Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Cuenta la vieja historia de la Andalucía, cuyas remotas raíces y orígenes se pierden en la nebulosa madre de los tiempos, que allá por el siglo XX, después de Cristo, hubo una vez un hombre jovial y modesto, trabajador infatigable y humana y artísticamente polifacético, natural y vecino de Jerez de la Frontera, que consagró su vida a la investigación, al estudio, a la revalorización, a la dignificación y, sobre todo, a la divulgación del arte flamenco de su tierra. Un arte entendido como categoría sublime de arte bella o de bella arte, como quinta esencia de uno de los folclores más ricos del mundo, en su trilogía de cante, baile y toque de guitarra, sustentado de un lado en una extraña, apasionante y originalísima música, inagotablemente amplia en melodías, variaciones y matices, y de otro en una poesía popular y popularizante de una pureza, profundidad, dolorimiento y gracia naturales y de una exquisitez única. De una tierra entendida como tierra o patria chica, Jerez, y como tierra matriz o patria grande, Andalucía, España. Se cuenta de este hombre que nació en la primavera del año 32, en el número 21 de la calle Corredera, de ahí su jerezanismo, que pasó luego a vivir al barrio de Santiago, cuna de la flamenquería andaluza, de ahí su afición al flamenco, más tarde al barrio de La Plata, de donde tomó su seudónimo literario, y posteriormente a la urbanización del Parque de la Serrana, donde vivió muchos años en unión de sus dos hijas y de su esposa Concha Soto, sobrina carnal de aquel gitano, cantaor genial que fuera Manuel Torre, su símbolo, su ídolo y su norte artístico de siempre. Se bautizó como Juan Franco Martínez y se popularizó como Juan de la Plata. Con 5 años, en plena guerra civil, contrajo una grave enfermedad que le obligó a guardar cama varios años, que le dejó profundas cicatrices en el cuerpo y en el alma y que le valió para, de forma autodidacta, aprender a leer y a escribir, para nutrirse de la biblioteca paterna y para aficionarse a la literatura y al periodismo. A partir de los 10 años... asiste a colegios públicos y comienza a escribir novelitas de aventuras infantiles y pequeñas obras teatrales que representaba con sus amigos y que su íntimo y gran dibujante Alfonso Navarro le ilustraba deliciosamente con sus monos. Con 15 años comienza a colaborar en el Ayer de Jerez, el diario local, como encargado de la sección de sucesos, mientras ayudaba a su padre, que era funcionario del juzgado, como él también con el tiempo llegaría a ser funcionario del ayuntamiento de su ciudad. Dicen sus biógrafos que nuestro hombre pasó luego a redactor de gacetillas, notas informativas de actos culturales, críticas de espectáculos y más tarde reportajes y entrevistas a personajes de todo tipo. Recuerda con especial cariño de aquella su primera etapa, y tomamos el dato de aquella famosa entrevista en 4 capítulos que por los 70 le hiciera en ABC el periodista Paco Amores, al director Alejandro Daroca y a los redactores jefes Ramón García Pelayo y Miorgo. Iban rodando los años 40, y al comenzar a subir la cuesta de los 50, funda con sus amigos el pintor Alfonso Navarro, con el gran erudito aficionado y cantaor por lo bajini, Manolo Pérez Celdrán, y el apasionado de la guitarra, Manolo Otero, la llamada Peña Artística del Folclor, que se encuadra como una sección especial del Centro Cultural Jerezano y que más tarde constituiría el germen de lo que sería la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez. En 1951... funda con ellos y con Esteban Pino y el entonces Benjamín de los poetas jerezanos, Manolos Ríos Ruiz, hoy Benjamín de los Premios Nacionales de Literatura Españoles, el grupo Atalaya de Poesía, que dirige, publicando una revista mecanografiada, al igual que su hermana arcense Alcaraván, pero con la suficiente tirada y orientación como para intercambiarse con las distintas revistas poéticas del momento lírico español de los años 50, incluso haciéndose varios números hablado de la misma. Más tarde entra como redactor en la emisora radiofónica local y se vincula para siempre a la prensa, a la radio y a las corresponsalías más importantes del país, desde el diario Informaciones a Pueblo, desde el Español al Dígame, desde el Correo de Andalucía a las agencias de Europa Press o de EFE. Los hermanos murcianos recuerdan en sus memorias, de manera entrañable, aquella primera entrevista a doble página en el Ayer de Jerez que le hiciera en el otoño del 53 en el desaparecido Hotel Los Cisnes de la calle Larga, con motivo de la flor natural de la vendimia jerezana, un joven y delgado periodista jerezano al que aquel día conocieron personalmente y que se llamaba Juan de la Plata. Y en 1958, dicen, funda Juan con algunos de aquellos amigos iniciales y apadrinado por dos jerezanos ilustres, como fueron don Julián P. Martín y don Tomás García Figueras, la Cátedra de Flamencología de Jerez, en un saloncillo del Alcázar, a la que pronto se une como miembro y subdirector el mayor de los murcianos e ingresan en la misma el grupo de poetas gaditanos valedores de la revalorización del arte flamenco andaluz, José Manuel Caballero Bonal, Fernando Quiñones, Manolo Barrios o Amos Rodríguez, o el onubense Domingo Manfredicano, o el madrileño José Blas Vega, el llorado maestro y poeta cordobés Ricardo Molina, junto a esa gran figura que Pemán llamara el argentino de San Roque, Anselmo González Climent, quien en 1955, y con motivo de la publicación de su libro Flamencología, tratado de cantes y de toros, creara esa mágica y discutidísima palabra y daría el clarinazo de atención para salvar del naufragio un inefable arte andaluz que comenzaba a perderse víctima del populacherismo, del mal gusto y del amaneramiento de muchos. Grupo de intelectuales que se fue ampliando con el tiempo, capitaneados por Juan, con la colaboración y el asesoramiento de artistas de la talla de Antonio Mairena o de Fosforito, de Manolo Cano o de Matilde Coral, y grandes figuras del flamenco de Jerez, muchos de esos de los que él habla y no acaba en sus libros, y especialmente de la Casa de los Parrillas y de la Casa de los Morao, en cuyos pies y en cuyas manos descansaba el arte de un cante y una palabra pura y absunta ya a su gloria. Con visión profética se nombra a Antonio Mairena director honorario de la cátedra y se vislumbra la gran labor de este también autodidacta y gran patriarca del cante gitano andaluz, que luego sería hijo predilecto de su tierra, adoptivo de Sevilla y de Andalucía, y al que su majestad el rey de España le impondría la medalla de oro de las bellas artes, elevando de una vez para siempre el arte flamenco gitano andaluz a la categoría de bella arte. Al iniciarse la década de los 60, se cuenta que nuestro hombre, Juan de la Plata, estaba ya considerado como un gran impulsor de la cultura flamenca a nivel nacional y desde Jerez, esa ciudad a la que un poeta universal llamó Ciudad de los Gitanos, el mundo capital del vino y del caballo, y Andalucía y sus madres terribles, cátedra del cante. Juan sería desde su inicio un gran defensor de la palabra flamencología y del término flamencólogo, tan traído y llevado y discutido y vituperado. La primera como ciencia del flamenco y la segunda como equivalente a erudito, investigador, estudioso o conocedor del arte flamenco. Palabras que él estimaba para este arte nuestro único más exactas que la de folclor y que la de folclorista, y que finalmente el año 86 aceptó la Real Academia Española de la Lengua, incluyéndola y definiéndola como tal en la última edición de su diccionario, y que originó un entusiasta artículo en la prensa nacional del personaje a que venimos refiriéndonos. Como os decía, habla la historia y la leyenda andaluza del polifacetismo de un hombre, funcionario, periodista, flamencólogo, poeta, publicó muchos poemas y recordamos aquel tríptico incluido en la antología de poesía flamenca de Climent, titulados El Cantaor, La Bailaora y El Ángel de Jerez, y animador e impulsor cultural de todo un pueblo, que porque vino a anticipar y a profetizar y a soñar realidades futuras en torno al arte flamenco andaluz, no tuvo más remedio que llamarse Juan y hacer en bloque una obra y una labor de verdadera plata de ley. En 1961 publica su libro Flamencos de Jerez, verdadera galería de figuras jerezanas de este arte profusamente ilustrado. Crea la revista Flamenco y el departamento de publicaciones de la cátedra, donde se editan obras tan interesantes como aquella del mundo gitano en la obra de Cervantes en la colección La Serneta. Publica en las revistas especializadas del tema, crea la fiesta de la bulería de Jerez dentro del ciclo de los festivales flamencos veraniegos andaluces, abre el Museo del Arte Flamenco, consigue todo ello con una gran dignidad y una escasez de medios económicos rayano el loquijotesco, asentar la cátedra en la calle Quintos en un palacio dieciochesco de la Casa Domecq, siempre su mecenas. Interviene en los jurados nacionales más importantes del mundo del flamenco en España, instituye la Orden Honda de los Caballeros Cabales, crea los premios nacionales de flamenco en todas sus modalidades literarias y artísticas e incluso unos juegos florales del flamenco. Recordamos aquella inolvidable noche de gala del Teatro Villamarta con poetas premiados, con damas de honor, con María Vargas, la sanluqueña de reina de la fiesta, y el tío Chozas atravesando la sala y bendiciéndonos como un obispo campesino y flamenco, camino del escenario a recoger su premio a la creatividad. Y en una palabra, ese Juan interviene de manera personal y directa en dar trascendencia nacional y proyección universal a un arte que él ayuda a llevar a la universidad, dando en la de Sevilla una de las primeras conferencias ante los primeros universitarios absortos, presidida junto al rector magnífico por aquellas reliquias del cante que fueron Pastora Pavón, la Niña de los Peines, Pepe Pinto, Mairena y tío Juan Talegas, entre otros. Todavía tomamos de la historia algunos apuntes más para ultimar lo que pudiéramos llamar primera parte de una fecunda biografía incompleta. Y anotamos en 1984 la publicación de un libro suyo sobre la saeta, subtitulado La Pasión de Cristo según la canta el pueblo, ilustrada por el pintor jerezano Paco Toro y que él dedica a los saeteros anónimos andaluces. Y un 16 de junio de 1987, recién terminada su historia de los gitanos de Jerez, ingresa con todos los honores en la Academia Jerezana de San Dionisio, versando su documentadísimo discurso de ingreso sobre la tradición flamenca de Jerez, una tradición que tan minuciosamente conocía y de la que él formó parte importante. Aquella noche dicen que la docta casa se llenó una vez más de ángeles y duendes gitano-andaluces enredados en la emoción de su palabra y su memoria abarcadora y generosa. Por cierto, que no era la primera vez que la Academia Jerezana abría sus puertas al arte grande de nuestra tierra. Quien esto narra, recuerda, por su intervención directa, veladas literario-flamencas años atrás en esta sede, lo que demuestra la fina sensibilidad de la Academia a un arte popular refinado y exquisito, como aquellos recitales de Manolo de los Santos Agujeta o de Antonio Núñez Chocolate, o como aquel primer concierto de guitarra gitana de Manolito Parrilla, un niño de 14 o 15 años, cuando la guitarra era casi más grande que el tocador, y sobre todo aquella sesión reciente y solemne de ingreso como académico de número de Manuel Moreno Jiménez, Manolo Morao, intérprete y conocedor genial de esas músicas magas de nuestra tierra y nexo de unión de la escuela de toque jerezana, desde el cerengue o la jeroma de Rafael del Águila a Javier Molina, a los Parrillas, los Tates o los Jeros. Dicen que días antes de su ingreso en la academia, Juan escribía a su viejo amigo Antonio Murciano, que sería el encargado por la academia de contestar su discurso, estas palabras modestas, emocionadas y reveladoras: gracias anticipadamente a todos por honrarme en este día tan grande para mí, que aún no sé si merezco, porque mi verdadera labor personal, mi aportación individual al mundo cultural del flamenco, apenas aún ha comenzado. Creo que con este ingreso académico podré abrir una nueva etapa de mi vida que dedicaré especialmente a la investigación, a dar charlas divulgativas y a publicar mis libros. Incluso ya estoy trabajando en varios de ellos a la vez y pronto verá la luz la segunda edición revisada, ampliada y puesta al día de mis flamencos de Jerez. Hasta aquí sus palabras y hasta aquí las nuestras más fieles. Estas y otras cosas dirán mañana las crónicas y los libros, la historia y la leyenda de aquel autodidacta intelectual de cuerpo entero, modesto y jovial, trabajador infatigable, que sus padres bautizaron Juan Franco Martínez y el pueblo bautismó como Juan de la Plata. Juan, gracias por todo y bienvenido a tu academia. Enhorabuena y España Jerez, o lo que es lo mismo, Jerez de España y para el mundo. Nada más, he dicho.